Hola, hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Bronca, 5 puntos en la cabeza, de nuevo con ustedes en las ondas hercianas, en el 104.5 de la FM o por internet en radiobronca.info. Hoy tenemos aquí de sintonía a Tapeto Traci, un grupo que ha estado por aquí recientemente, del que luego hablaremos, obsequiándonos con su contratiempo, sus saxos, sus sexos y muchas cosas más. Sí, ¿no? lo del sexo es tristemente cierto. Hola, buenas tardes, gente, escuchantes o escuchantos o como sea. Lo del sexo es verdad. Escuchadores. Sí, escuchadores, sí. Tuve que sufrir ver al saxofonista en pelotas. Fue bastante duro. Bueno, duro. No fue duro. Afortunadamente no fue duro, porque eso habría sido muchísimo más duro, pero fue una experiencia, digamos, a olvidar. Bueno, hoy, camaradas escuchantes y bajadores del podcast, de los pocos podcasts que vamos colgando, ya que todavía no me aclaro bien cómo ponerlos. Es que no me puedo encargar de todo, compañero Ock. Es lo que tiene la pana, que es barata y abriga. Sí, y sí, pues se parte. Y se parte, efectivamente. Bien, pues este tenemos que deciros que es nuestro último programa, nuestra última aventura subnormal, como 5 puntos en la cabeza. Chavales y chavalas, nos vamos a despedir hoy de las ondas para renacer como el puñetero ave fénix, como el caballero del fénix. El de los caballeros del zodiaco. Hombre, por Dios, ¿qué caballero va a ser si no? No soportaba esa serie, ¿eh? Era lo puto peor. No sé qué era peor, pues si los caballeros del zodiaco o que antes dieran Bioman, porque Bioman era... No sé si lo recuerdas tú, hombre, Bioman. Hombre, si recuerdo Bioman, madre mía. Pero los caballeros del zodiaco, bueno, madre mía, luego cuando venga Lechon Warrior, creo que te puede empalar, le puede dar un ataque aquí de histeria, ya que eres un mega ultra fan de los caballeros del zodiaco. Eso es de ser un puto freak. Eso es de ser heavy, amigo. Es verdad, por eso no me gustaba, por eso no me gustan los putos caballeros del zodiaco. Y Bioman tampoco, porque no me gusta el tecno. Es que si no eres heavy, si no eres heavy y no te mola el Señor de los Anillos, o sea, si eres heavy y no te mola el Señor de los Anillos y no te mola los caballeros del zodiaco, amigo mío, no sé, tu vida carece de futuro. Exacto, no carecer es tener. Ahí está. Exacto. Pues bueno, pues como dice aquí el compañero, el renacimiento. Sí, este es el último programa como 5 puntos en la cabeza, porque como si alguien lo escucha, que yo no lo creo, de todas maneras. Que tenemos 13 bajadas, 13 downloads en el podcast. Y 12 son mías, que está intentando aprender cómo hacerlo. Madre mía, pues entonces la otra debe de ser mía, porque seguramente cuando lo intenté. Bueno, si alguien lo ha escuchado alguna vez, pues aquí solía haber antes un belga y una señorita. Ni el belga no se le oía, pero estaba ahí, se le notaba. Efectivamente, notaba. Alguna vez hacía esa sección que ha quedado relegada al olvido de Hablando en Cristiano. Bueno, esa sección volverá. Hombre, claro que volverá. Cuando renacerá también. Sí, también. Bueno, pues sí, teníamos aquí a estos dos compañeros que por circunstancias de la vida, de esas circunstancias injustificables, ya casi nunca vienen. Y ya pues hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fusionarnos, ¿no? Ahí está, fusionemos nuestros cuerpos y mentes depravadas. ¿Con quién? Pues con los que vienen detrás, señoras y señores. Con la invasión de los bárbaros, The Invasion of the Barbars. Exacto, es como si se fusionaran Cuéntame y El Telediario, por ejemplo. Por ejemplo, que es lo mismo, al fin es lo mismo, sí. Ahí está. Pues nosotros igual, ya conocéis a Lechon Warrior y a la Esther, que han venido por aquí de vez en cuando. Nosotros también hemos ido alguna que otra vez. Bueno, nosotros no. Yo personalmente he ido a alguno de sus programas. De hecho, yo fundé ese programa. Tú eres un tío importante. Soy un tío importante en Radio Bronca. Sí, sí. Bueno, eres un tío importante en general. Eso es verdad. Sí. Bueno, hoy básicamente, como es el último programa, vamos a dedicarnos a darnos autobombo, según lo que me ha dicho él, porque esto no lo he decidido yo, que sepa que lo ha decidido aquí el compañero Choripán. Mis huevos toreros mandan, amigos. Esto sí, es sí. La vida. Bien torero, sí. Y bueno, pues como nos vamos a dar autobombo, vamos a empezar por no darnos autobombo y vamos a poner una canción de un grupo que me tiene, pues me lo he escuchado dos veces el disco y ya es uno de mis favoritos de siempre. ¿Y cómo se llama? Y para siempre. Se llaman Kourgan, que se escribe Kourgane con K. Es un grupo de Po, de Francia, del mismo lugar. ¿Es un grupo de pop? De Po. Pau, se escribe Pau. ¿Recuerdas aquel mítico equipo de baloncesto que era un equipo de baloncesto split de dos ciudades que se llama Po Octet? No lo recuerdas, ¿verdad? Ah, el Power Tef. El Power Tef, mítico. Que era un split equipo que lo tenían ahí. Pues esto es de Pau, estos son de Po. De Pau Gasol. De Pau Gasol. Exacto. Y son parte del colectivo Atangre Bedouin, que es un colectivo muy activo de Po, que hacen de todo, y que son la hostia y lo hacen todo muy bien. ¿Y cómo se llaman? Atangre Bedouin. Atangre Bedouin. Sí. ¿Qué significa? Pues de tanto soñar con el rey. ¿De tanto soñar con el rey? Sí. Venga ya, sí. Sí, sí. Joder, vaya, un nombre majo. Es un nombre majo. Molaría para un programa de radio. Sí, y bueno, pues esta gente son los que están sonando ahora mismo de fondo Tepeto Trazi, que luego hablaremos de ellos. Tepeto el Trazi. Este también forman parte de este colectivo. Y este grupo es el grupo del batería que enseñó a tocar la batería al tío de Tepeto Trazi, que me parece ser ya lo más de lo más. Y es un disco que me tiene flipado, que se llama Heavy. El disco, como... ¡Grande, joder! Como grande, heavy metal, como puedes ver aquí en la portada. Hay un animal así medio asustadizco. Y hay un ojete. Sí, se llaman Kourgane con K, por quien lo quiera buscar. Y este tema se llama Chevrel A. Pues vamos a ir con ellos a tope ahí. ¡Venga! We'll be right back. Pues sí, señores, estos son Kurgan desde Pau, Francia, y lo primero que he pensado al escuchar este disco es que este grupo tiene que venir a Barcelona a tocar ya, por el amor de Satanás. Me tienen loco, tío, o sea, este disco me ha dejado muy flipado, tío. La verdad es que yo sí que también me ha gustado. ¿Para que te gusta a ti? Y para que me guste a mí, madre mía, que tiene que ser mala lo que pongas, malo, ¿no? Malo, malo, malo. Malísimo. Este disco es su tercer disco, es un grupo que lleva en activo desde el año 99. Luego pondremos otro tema, si puede ser, para que os hagáis más una idea de lo que es, porque este no es el tema más significativo del grupo, quizá. Y bueno, no sé, me parece de lo mejorcito que he escuchado en bastante tiempo. Hombre, la verdad es que... ¿La verdad es que qué? Pareces un futbolista. Para tener... Bueno, la verdad es que el partido ha sido sí, bueno, ¿no? duro. Hemos jugado 11 contra 11, bien, y bueno... Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo dice el Raúl? Fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. Pues la verdad que para tener un vinilo rojo ha sonado muy bien, ¿eh? Era lo que iba a decir. Te voy a decir yo. Algún día los tenemos por aquí, espero. Yo no lo espero. Tú sí. Bueno, y vamos a hablar de algunas cositas antes de empezar a hablar de gilipolleces. Hay a veces algunos temas serios de los que hablar, como es el caso de Amadeu Casellas. Efectivamente, porque el día 29 nos hemos despertado algunos y algunas con una carta a la prensa, en el concretamente el diario El Punt, de respuesta a un artículo de Joan Tardà, que es un diputado esquerroso de ERC, que bueno, él se llamaba, su texto era Cas d'Amadeu Casellas, consellera Turà, prou. Y bueno, pues habla del caso de Amadeu, cuando le llegaron correos en agosto de 2008 a los diputados de Esquerra sobre el caso de Amadeu, y pues este diputado Joan Tardà i Coma le ha ido a visitar varias veces, y pues relataba en una pequeña columna como Amadeu estaba preso durante más de 20 años, incumpliendo el propio código penal, como no había tenido ningún delito, no había sido ninguna condena por ¿cómo se dice? Por sangre, por delitos de sangre. Delitos de sangre, eso es. Exacto. Ahí está. Y bueno, en el que denunciaba que se le mantenía ahí, pues en parte porque él había denunciado el comportamiento de algunos funcionarios y de la gestión de las prisiones, e hizo públicas estas denuncias con una connotación política clara, ¿no? Y habla de cómo en un Estado de Derecho, la libertad de expresión, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? El papel mojado, que al final es lo que pasa, pero bueno, sí, que está puedes, bien que... puedes estar más tiempo en la cárcel por hablar que por haber robado cantidades industriales de dinero. Eso es verdad, ¿no? Y aparte que bueno, está bien que haya ya alguien que se moje, ¿no? Mínimamente. Sí, alguien del mainstream, ¿no? Ahí está. Porque generalmente se lleva años hablando en medios alternativos del caso de Amadeu Casellas, pero no sale en la prensa generalista, y menos aún hablan los políticos sobre... Hay un silencio, creo, desde el 2007-2008 prácticamente sobre el caso de Amadeu Casellas. Bueno, a mí este silencio ha estado siempre, porque no vas a ver que salga en las noticias, en la tele o en un periódico mismo. Yo lo único que he visto ha sido una noticia en el 20 minutos, una noticia súper corta que no explicaba nada sobre la situación de Amadeu Casellas, solo que había habido una manifestación. Hombre, peor es que, o sea, aparte del silencio, es que hay un silencio casi administrativo, yo creo que está impuesto por direcciones penitenciarias, por el propio Estado, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando ha habido hace poco una manifestación, hubo varios cortes en las vías principales de acceso a Barcelona. Sí, esto era lo que salía en las noticias. Bueno, concretamente lo que salió, antes de eso, poca cosa había salido. Realmente había una chica que conocí que había hecho un estudio sobre la repercusión del caso Amadeu Casellas en la prensa, y desde 2007 casi no salía prácticamente una o dos noticias en total, y por eso hablaba de lo del silencio. Pero que de todas formas, para sacar lo que sacan también, porque yo recuerdo ver el programa de Els Matins de Josep Cuní, esto ya lo dije, que él dijo textualmente que había una protesta de unos ocupas por la detención de un colega, tal como lo he dicho yo. Ya, una puta protesta por la detención de un colega y... O sea, una protesta por la detención hace casi 25 años, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, pues a esta carta que hablábamos de que había escrito Joan Tardà en el Punt, le ha respondido la consejera Montserrat Tortura en el Punt de nuevo, diciendo prou senyor diputat, ¿no? Hablando de que, bueno, gobernar... s'ha de governar amb equanimitat i amb autoritat ben entesa i tal, y dice que bueno, que este, si no hubiera entrado en la cárcel no le hubiera pasado esto, ¿sabes? Si estuvo en preventiva y si no hubiera delinquido después no hubiera entrado. Si no te dije yo que no fueras, ¿para qué vas? ¿No? Claro. Y bueno, lo que encima dice que acumula 35 expedientes disciplinarios, es que esto es como el instituto. Porque es que porque Amadeu no se ha rendido en la presión, no dice estos expedientes disciplinarios por qué vienen, ¿no? Evidentemente. No, claro, ni habla de las de las veces que han intentado encalomar ahí al Amadeu, que otros presos que llevaban droga para él. Una vez a su madre también le dieron un paquete que ella no llevaba, se lo dieron los funcionarios, para que, una señora mayor, ¿no? Para que lo llevara dentro de la prisión con droga para Amadeu, puesta por ellos mismos. Muy bien. Claro, ¿cómo le cuidan? Eso no dicen nada, ¿no? Claro. Pero es lo que hemos hablado otras veces también aquí, que un violador tiene unos ¿cómo se dice esto? Unos favores, ¿cómo se dice? Unos beneficios penitenciarios por buen comportamiento, porque claro, el violador se comporta bien con los funcionarios porque los compañeros de la prisión no quieren ni verlo. En cambio, este hombre es todo lo contrario, y el Estado castiga duramente a alguien que no tiene delitos de sangre y que lo único que ha hecho ha sido, me parece que robó unos cuantos bancos, que yo eso no sé por qué es delito. Efectivamente. Tendría que estar obligado, tendría que ser asignatura obligatoria en la vida. Tiene usted toda robar la razón. Unos bancos. Pues no, este señor que ha robado bancos, pues lo tienen ahí, y un señor que ha violado gente o matado a quien haya hecho falta, pues está ahí siendo coleguita de los carceleros. Y bueno, lo que dice también esta señorita, por llamarla o señora o hija de fruta, ¿no? También, o hija de Utah, que a lo mejor es que nació en Utah y la han nombrado hija adoptiva, hija de Utah. La señora de tortura. La señora... Me ha gustado bastante eso, ¿eh? Te ha molado, sí, ya sí, lo sabía yo que te iba a molar. Pues lo que dice es que, bueno, que si le dejan libre, pues todos los presos harán huelga de hambre y por ello, pues... claro, esto será ser un despiporre, cosa, va a ser un despiporre. Despiporre, ahí está. ¿Cómo vamos a dejar libre a un tío después de 20 y pico años en la cárcel? Es que estáis locos, esto va a sentar precedentes. Aunque nuestras propias leyes digan que cuando cumple los 3/4 partes de la prisión debe estar excarcelado, o que digan que no se pueden cumplir más de 20 años en prisión, ¿no? Sí. Seguidos, pues bueno, claro, no, esto no... Para la señora Tura no parece que se ha olvidado, ¿no? De esa parte de la ley y de la justicia. Pues a todo esto ha habido un escrito en La Directa de un miembro del grupo de apoyo a Amadeu Casellas y amigo suyo, además, en el cual pues habla de estos casos de, por ejemplo, un juicio que ganó después de que el director de la prisión de Lleida extorsionara a un preso para decirle que llevaba una droga que el destinatario era Amadeu, ¿no? Y este juicio, de hecho, lo ganó Amadeu Casillas, diciendo que él nunca se ha drogado y que está totalmente fuera de... Ahora es bien fácil de probar eso. De cualquier cosa cosa que tenga que ver con toxicomanías, ¿no? O por ejemplo hablan de cuando le llevan un día al hospital y quienes le acompañan al hospital desde la prisión no le esperan, y Amadeu termina y llama a la prisión diciendo, bueno, yo me voy a mi casa porque aquí no hay nadie, no me esperan, no me han esperado, vaya. O sea, que estaban provocando una fuga, digamos. Bueno, claro, efectivamente. Hablan también de que la señora Tortura habla de que le detuvieron en un bar en 2000 y pico armado, y este hecho se ha demostrado en juicio posterior con el testimonio del dueño del bar, que no iba armado en absoluto, por ejemplo, ¿no? Porque para que querían ponerlo como una persona peligrosa y bueno. No, claro, evidentemente es una persona peligrosa, si no, no estaría en la cárcel durante tanto tiempo. No se molestarían tanto en que se pasaran tantos años en la cárcel si no fuera peligroso. Y después del pacto que hicieron y que firmaron, en el cual Casillas se sometería a un programa de tratamiento individual y que si no había una... ¿Tratamiento individual para qué? Para, esto era para curarse del anarquismo. Después de la primera huelga de hambre, lo que hizo fue a llegar a un pacto con instituciones penitenciarias en el cual seguía este plan, programa de tratamiento individual, y si no se recibía ninguna queja en la terapia, pues se haría un informe favorable para concederle un permiso de 3 días para que así consiguiera un contrato laboral que justificara la aplicación del artículo 100.2, que es concretamente que pueda tener una libertad condicional, es decir, que vaya a trabajar, vaya a su casa y vaya a dormir a la prisión. Pero todo esto, de repente, después de este informe favorable, se va a enviar a los cinco días, un informe desfavorable alegando que tenía una causa pendiente por tráfico de estupefacientes, la cual cosa ya se conocía antes, y este caso, en el que Amadeo no va a tener nada que ver, se produjo por parte de la madre de una mujer inmigrante que fue amenazada de ser expulsada del país, ¿no? Se ve claramente que, además es que se sabía de antes que este caso estaba ahí y aún así rompen el pacto y lo incumplen, ¿no? El informe de esta causa pendiente que hizo Amadeu Casellas, pues está lleno de mentiras e imprecisiones. Y lo que tratan de hacer es explicar, o de lo que se saca aquí es que se explica las reales o las intenciones de verdad de servicios penitenciarios y de la propia consejera cuando reconocen esta carta donde han puesto una denuncia contra el preso por calumnias, injurias y amenazas, refiriéndose a los comunicados que Casellas ha escrito desde la prisión y que tanto daño le han hecho, ¿no? No sé, a mí me gustaría ver desde TV3, ¿no? Que seguro que saldrá la señora Tura diciendo multitud de tonterías, que es lo que suele hacer, y me gustaría ver si en ese programa de que se llama En la Presó, que sacan en TV3, en algún momento se ponen a sacar su caso, ¿no? Tanto que van a las prisiones a enseñarnos lo que pasa ahí, que parece que solo tratan de buscar el morbo, ¿no? Con presos que lloran, presos que se encuentran mal, que han hecho 20.000 tropelías o no, pero con los casos de verdad importantes, como yo creo que sería este, una persona que lleva más de 20 años en prisión, que eso está por la Constitución, creo que estipulado que no puede ser así. Pues no sé, no. ¿A cuándo esperan, señores? Señora Mónica Tarribas de TV3, ¿a cuándo espera para sacar este tipo de temas en sus reportajes? Bueno, me estoy liando demasiado porque me he quedado solo un momentito en el estudio. Os dejo un segundo con Tapeto Traci y volvemos con visitas al estudio, amigos. Bueno, bueno, seguimos aquí de nuevo en 5 puntos en la cabeza, en Radio Bronca, aquí en el 104.5 de la FM. Tenemos un teléfono si nos quieres llamar en este nuestro último programa. Tú, oyente fiel, 93-359-4900, llámanos. Esta vez, que no sé lo que podríamos hacer, compañeros, quizá para fomentar la llamada. Podríamos quizá invitar a... Ya hemos invitado a cosas, pero más todavía. ¿Qué invitamos? Una botella de vino. Venga, yo digo, una botella de vino de mi pueblo, del que hace mi tío. Así lo digo. ¿Tu tío hace vino? Mi tío hace vino, amigo. Sí, señor. Se te acaba así a ti la cara. Oye, yo me he ido un momento de aquí y esto de repente es un despiporre. Ha empezado a aparecer gente, me ha llamado un tío de no sé dónde... Toda la vez, ¿qué está pasando aquí? ¿Me puedes explicar qué ha pasado? Porque estamos hablando de un tema interesante y ahora mismo me extraña que nos deshagamos. Lo que pasa ahora es que tengo un pesado que me está diciendo que baje el volumen aquí de los micros, que si no se oye, que si no se ve, que si no se entra ahora. El que ha entrado. A ver, señor pesado, ¿quién es usted? Eres un animal. Ay, animal, animal. Precisamente hablamos de... Póngase usted en el micro este naranja, que el verde no va bien, que se oye un poco así como mal. Los mismos auriculares, Gañán, los mismos auriculares, es que esto no... Tantos años en la radio, tantos años en la radio... Pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Enchúfame el micro, cago en la puta. Ahí está, ahora, hombre. Es que no se puede, no se puede, no se puede venir tarde, no se puede así. Pues porque así. Este no es mi sucio programa, aún. Aún, ahí está, aún. Tenemos aquí al camarada Lechon Warrior con nosotros de nuevo. Muy buenas. ¿Cómo está usted en esta prefusión? En la prefusión del núcleo. En la prefusión del núcleo anarco... Va a ser como Chernóbil esto. Se nos va a fundir el núcleo y vamos a acabar aquí como el Rosario de la Aurora. Chamuscaos. Me va a salir un brazo e hidrocefalia a la vez. Sí, oye, pues imaginar que yo qué sé, a mí me salen dos chorras o dos ojetes, imagínate dos ojetes, sería maravilloso. No te sería uno, sino dos. ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es mucha agua en el cerebro. Pero se manifiesta así estéticamente... Sí, te crece el cerebro, así, sobre todo cuando tiene que ver con lo nuclear. Te puede crecer así toda la cabeza, así grande, grande, grande. Pero si el cráneo no crece, te pasa como a los Doberman. ¿Como a Roberto Dueñas, el que era pívot del Barça? No, el que tenía hidrocefalia era el hijo de Mijatovic. ¿En serio? Sí, pero se murió, pobrecito. Uy, pobrín. La vida es así. No la he inventado yo. La he inventado yo, claro, te va creciendo ahí agua, así. Oye, deja de mirar. ¿Qué miras? ¿Qué miras en el monitor? O sea, ¿qué miras? Pesado. Estábamos aquí hablando tranquilamente hasta que has venido tú a tocarnos los cojones. Ahí está. ¿Se va a ser así el programa después? No lo sé, pero sí. Haber venido ahora, a la hora, y hubieras venido a la hora y te pondrías aquí. Hay algunos aquí que trabajamos, no como tú. Es un puto caos. Vamos a poner un tema. Y vamos a darnos de hostias. Sí, el que gane es el que tiene la razón. Calla. Vamos a jugar a patas en los cojones. Me hago vuestra puta estampa, callad los dos. Vamos a poner un tema del mejor grupo de Inglaterra. Que son Bilge Pump. Exactamente. Toma, he acertado. Exactamente. Bilge Pump, te quiero. Significa, es en los barcos hay una bomba para sacar mierda de los depósitos, pues eso es la Bilge Pump. Este tema se llama Thank You Very Much y fue una risa total el otro día, ya os contaremos después, que tocaron esta gente aquí y fue para mirar y no echar gota. Pues vamos a poner ahora los Bilge Pump. I Like Your Style. Vamos a tope. We'll be right back. has set her sights on me. Seguimos aquí de nuevo en Radio Bronca. Joderos, hijos de puta, que lo he hecho bien. Que me estaba diciendo, sube, baja, pues no, aquí sale bien. Mierdas, que sois unos mierdas. Lo has hecho francamente bien. Y bueno, tengo que decir que este grupo es la hostia y son increíbles, tío. El otro día tocaron aquí en Casal de Roquetas, por aquí cerca de Barcelona, en Casal de Roquetas, el domingo pasado, y ha sido de lo más impresionante que he visto en mi puta vida. Yo no había visto a un tío tocar la batería como este. Este hombre tocaba la batería en Polaris, que es uno de mis grupos favoritos, que ya lo sabes. Polaris Wall. Polaris Wall, ya sabía que lo tenías a decir, ¿eh? Ahora lo hemos puesto por aquí. Pero es manco, como el de Def Leppard. No es manco, tiene los dos brazos y encima le hace así las cosas. Entonces como... Entonces no tiene mérito. Y es un puto gentleman. Esta gente son la hostia. Estuve hablando con ellos luego así de cosas de punk. Y, cosas bueno, de punks, de no lavarse y... de las cosas de verdad de punks, de las cosas de hacer cosas de punks, de cómo deberían ser, meterse punks. Cervezas por el culo. Efectivamente. Esta gente llevan años en Leeds haciendo movidas, historias y siempre haciendo músicas diferentes, pero dentro de una escena punk, y me parece la hostia y muy raro de ver. Aunque a ti te parezca que si no llevan mallas o si no les falta un brazo no tienen ninguna gracia, claro. Maldito heavy. Bueno, hay cosas más allá del heavy. ¡Oh, no, amigo! ¡Oh, no! Los cansautores. Por los cierto, cansautores. Yo me oigo bajo, no sé si... Deja ya de hablar de ti mismo, ¡qué tío, pesado eres! Si eres muy pesado. Eres muy pesado. Aquí sale, a ver, pone... Los picos del audio tienen que tocar la línea amarilla. Y a ver, habla. Hola. Toca la línea amarilla, puto retrasado. Que te voy a echar de ahí a patadas. Bueno, sí, ¿soy el único al que no le interesa en absoluto este tema? Bueno. No lo sé. Si eres el único, si no eres el único al que te interesa este tema, por favor, llámanos al 933594900. Te regalaremos una botella de vino del que hace mi tío de mi pueblo, vino tinto, muy rico, cosechero, que lo hace él. Y si te enrollas y eres majete, pues una de aguardiente. Que lo he hecho yo hace un par de fines de semana. Es verdad que estuviste haciendo aguardiente, sí. Ahí está. Eso es ilegal, lo sabía, una, ¿no? Efectivamente, y no, amigo mío, porque los usos y costumbres de toda la vida no tienen por qué ser ilegales. Claro, yo tenía la costumbre de asesinar familias enteras. Es ilegal si se vende. Yo no lo vendo, amigo, lo regalo. Ciertamente. Bueno, pues podéis escribir también un mail a nuestro maravilloso mail, que es 5 puntos en la cabeza, 5 con número. @gmail.com. Es que está muy mal, porque tú dices 5 puntos en la cabeza, el 5 con número. Yo me pienso que es todo. Tú dices, hay que decir 5 puntos en la cabeza, @gmail.com, y luego dices, el 5 va con número. Afortunadamente no todo el mundo es tan idiota y retrasado mental como tú, como para pensar que alguien haya puesto un mail que se llama 5 puntos en la cabeza, el 5 con número, @gmail.com. Pues eso sería súper moderno. Pero sería muy estúpido, y nosotros somos, podemos ser estúpidos, yo soy bastante, pero hombre, moderno. Yo sí, pero sería parte de moderno bastante subnormal, y yo creo que nosotros... Pues yo creo que es una idea cojonuda. Las dos cosas no pueden ser, o eres un moderno o eres un normal y bueno, ahí se puede ser un amigo, moderno. Claro que ya, no. Pero yo no podría hacerlo, yo prefiero ser subnormal. Efectivamente, porque si ves... A mí, yo por ejemplo, que soy bastante subnormal, me pongo unas gafas de estas de pasta y entonces ¿qué? ¿Qué, amigo? ¿Me peino el flequillo ahí al lado? ¿Ah, qué? Ahí ya que soy un moderno, es un normal. Ahí te cuelas si las gafas no tienen cristales... Hostia, entonces ya, soy el puto X. Moderno total. Me está dando como grimilla, está sonando a Huela Rock Deluxe. Eso es verdad, amigo. Y a Mondo Sonoro. Mondo Rock, ¡ah! El otro día he visto un fanzine por internet que se llama Mordor Sonoro, que me ha gustado un montón. Me parece un gran nombre. Que, por cierto, hicieron una entrevista a los Muletrain, mejor grupo en la historia del Estado español. ¿Y quién no fue al concierto? El Estado español, como todos bien sabes, es Duke. Joder, ¿quién no fue al concierto? Madre mía. ¿Quién no fue al concierto? Pues ¿quién traicionó sus ideales? Pues tú no. Porque no pude, amigo mío, no pude. Ah. Es lo que tiene la pana, como he dicho antes, no, ya ves, repito. Es lo que tiene no poder, amigo. Haciendo aguardiente. No está haciendo aguardiente en ese momento. ¡Calla! Jodidillo. Nadie lo sabe eso. Bueno, como veis, no tenemos tema sobre el que hablar. Es simplemente un programa prefusión del núcleo, como estábamos diciendo antes. Prefusión y despedida también. Prefusión y despedida. Yo lo que estoy viendo aquí, que va a haber... Vamos a interrumpirnos bastante unos a otros, que es una cosa que me parece bastante bien. Claro que sí. Yo he venido a hablar de mi libro Heavy. Los discursos coherentes son una mierda. Interrumpámonos. Catarsis colectiva aquí. Podemos hablar de cómo será el futuro programa Fusión. Pues yo creo que la fusión será una mierda, por lo que estoy viendo. Hombre, fusión de dos mierdas de programa, sobre todo el vuestro. Sí. Yo pondré música rara, tú pondrás Heavy. O cansautores. Me cago en la puta. Y yo diré... Y el Álvaro pondrá hardcore vascuno. Sí, lo que no se puede hacer es, por favor, no leamos. No quiero leer ningún libro en directo, me parece una de las peores ideas leer, de la no, radio. Pero a veces... Podemos recitar. A veces... Tiene mucho más clase. A veces se puede leer un textillo. Por ejemplo, yo hace poco leí un textillo aquí en la radio. Un textículo leí aquí en la radio. ¿Por qué, amigo? Porque estaba solo, alone in the dark. ¿Se puede decir alone in the dark aquí en Radio Bronca? Se puede. Ah, bueno. Tenías Fear of the Dark. Fear of the Dark. Ay, podríamos hacer un concurso de cantos a capela de los Maiden. Joder, hostia, dennos ideas para el próximo programa. Venga, llámenos 933594900. Sabemos que alguien nos está escuchando. Llámanos. Botella de vino de mi tío. Vino ahí de puta madre. ¿Sabes qué? Ahora que dices estas historias. Oye, déjame que diga lo que estoy. Te estoy interrumpiendo. Ah, bueno, sí, de eso consistía el programa, vale. Claro, interrumpirnos. Pues sabéis estos programas que sale una tía histérica gritando: el primero que llame y acierte qué animal australiano empieza por Orni y termina en Orrinco, se llevará 5.000 euros. Y no llama a nadie. Y es un teléfono de estos de pago que cuando llamas te soplan toda la pasta. Pues ahora les han obligado a tener en pantalla el número de llamadas que realmente tienen, porque supuestamente no les llama nadie nunca y realmente están llamando miles de tontolabas ahí dejándose el dinero diciendo: yo lo sé, sonito rico, pero no les pasan en antena. Y les han obligado ahora por ley a poner un numerito en la pantalla con el número de llamadas. Entonces ahora sale un cartel que pone 587, pero tampoco dicen lo que es, está ahí como colgado, suspendido. Eso está muy bien. Cosas así parecidas vi hace años, un anuncio de Rappel que ponía en grande y haciendo parpadeando, muy grande, ponía directo. Y luego en pequeño a los lados ponía no válido para llamadas en. Yo me quedé flipando cuando lo digo. Qué grande. ¿Cómo puede ser? O sea, no válido para llamadas en directo, o sea. Qué grande, esto es grandioso. El Rappel es el puto amo. Hay que leer la letra pequeña. Lo que pasa es que a veces hay que grabártelo y ponerlo ampliado y despacito, porque pasa así como por debajo. Y no se puede. No es punk. Ahí está, que te ha quedado no es punk, no es pot. Hostia, podría ser un buen nombre para un próximo programa. No es punk, no es pot. En fin, se nos va la pinza. Bueno, sí, esto bueno, vamos a poner así un poco de orden aquí. Teníamos pensado hablar de algunas cosas que habían pasado esta semana, ¿no? Things that was happening last week. Exacto. Bueno, ha empezado el juicio de los de Boloña. Y ¿sí? Se ha suspendido, amigo mío. Han suspendido el curso, los de Boloña. Lo han suspendido, no, lo han, ¿cómo se dice? Aplazado. Aplazado, eso. Sí, señor. Y les acusaban los de Esquerra, que son muy progres para lo que quieren y para lo que no. Pero ha retirado la acusación los de Esquerra y ha continuado la fiscalía con ella. Entonces, si presentan la factura de una rotura de una puerta, entonces sigue el juicio. Y si no, pues no seguirá y... Mira, con esto me acuerdo de aquella vez que a un compañero mío le denunció el PP y le quiso multar por una factura de limpieza de unos cristales que... A fecha de la multa seguían sin... Los tíos presentaron una factura diciendo me ha costado no sé cuántos euros limpiar el cristal que me has ensuciado tú. Y a día de hoy, ese día, pasabas por ahí y seguían sucios. No se había limpiado nadie. ¿Es denunciable ensuciar un cristal? Me pregunto. Bueno, supongo que tendrás que pagarle la... los gastos de un tío que supuestamente ha ido a limpiar. El limpiacristales. No limpia cristales de quitar el polvo, sino que era pintura, el susodicho mejunje que les había manchado. Y seguía allí manchado, supongo que seguirá con los años, habrá corrompido, ya estará ahí difuso. Pero nunca lo limpiaron y sí que querían cobrar por eso. Está muy bien. Los de Esquerra supongo que lo habrán limpiado, porque aquí en Cataluña funcionan las cosas mucho más rápido. ¿Una parte de la trama de diferenciación ilegal? De Batasuna, del entramado Batasuna-Gürtel. Sí, yo creo que es eso, que empezaron así, estafando a los punkes que les tiraban pintura y después dijeron, joder, esto funciona, y empezaron ahí a robar a piñón. Bien hecho. Yo si fuese del PP también robaría, pero bueno, como no soy... ¿Qué más cosas han pasado durante esta semana? Que yo he estado prácticamente anulado. ¿Por las drogas? No, por las drogas no, por actividades llevadas a cabo. O sea, que las drogas eran estimulantes. No ha habido drogas. Desde ah, no. O sea, olvídate de ese rollo de las drogas, no ha habido drogas. No. Ha habido rock. Rock and roll. Pero, ¿y qué quedó del sexo y de las drogas? Pues solo quedó el rock. Y encima raruno y... Encima, sí. Y con pitidos y... Sí. No te voy a hablar de mi vida sexual, pero... Bueno, ya está bien, hombre, tanta chorrada. Hablemos de lo que íbamos a hablar, que es de los acontecimientos que han pasado. Diga usted qué nada, ha pasado. Nada, yo entonces, simplemente... Cuéntenos, usted ha estado por Francia un mes y no ha venido al programa y... He estado dos semanas. Dos solo. Semanas. ¿Y qué, o sea... Haznos un diario exhaustivo de lo que... Un diario. En general, a mí me gusta bastante el queso. Y eso es una buena razón para visitar Francia. ¿Has comido muchas tortillas? Tortillas no. Porque la tortilla francesa en Francia es tortilla solo. Claro, lógico. Entonces, como que no tiene tanta gracia. Ahí igual está. Que aquí la tortilla española es tortilla solo. No, es tortilla de patatas. Bueno, tú dices una tortilla y la gente castiza entiende de patatas. No, nosotros son... Una tortilla y preguntas, ¿francesa o de patatas? Porque era... de alcachofas. O sea, la tortilla de patatas es tortilla. Son modernices. ¿Eh? ¿Qué tortilla de alcachofas ni tortilla de hostia? Tortilla de patatas y luego puedes echar pimiento, no sé qué. Si tú pides tortilla aquí, un pincho de tortilla y te ponen ahí una tortilla de jamón de York ahí, francesa. ¿No? De York, si York está en Inglaterra. Efectivamente, pues bueno, jamón de... ¿Cómo lo dicen aquí? Jamón dulce, que es más de una gracia, jamón dulce. Es dulce, es no salado. Bueno, el tema es que Francia está bastante bien, está por ahí al norte, como... No sé si lo habéis visto. Si mira muy para arriba se acaba viendo, depende de donde, desde donde estés. ¿Hubo algún concierto donde hubiera más de 10 personas? Sí. ¡Oe, oe, oe, oe! Sí, de hecho, donde hubo menos gente no fue en Francia, precisamente. No. No, fue en Holanda. Porque estarían todos ahí fumando porros como animales. Porque allí le gusta el rollo Bob Marley. No, según así... nos dijeron, no, la gente no va a los conciertos. O el rollo trance. Es un poco... Van a las rabes. ¿Conocéis algún grupo holandés, aparte de Sin Red? Yo, aquellos de High Size, Pully Size, esos eran holandeses. Twan Limited. Ah, no, pues eran otros, que eran... Twan Limited eran holandeses. Pero no me acuerdo de la canción, cómo era. No limits, only for the sky. Esos eran holandeses. Y también Technotronic eran holandeses. ¡Hostia! No sé Technotronic, ya me acuerdo yo. Pero aparte de estos y de Sin Red, ¿alguien conoce algún grupo holandés? ¿Cómo Sin Red? Sin Red. Serán Sein Red. Sin Red. Sin Red. Sein Red. Bueno, aparte, ¿alguien conoce algún grupo holandés? No existen. Uf, Allí, pues la escena musical está bastante muerta en un país. Pues están todos fumando porros. Claro, en un país que tiene más del doble de gente que Suecia y tiene, pues yo supongo que tendrán una décima parte de los grupos que hay en Suecia, ¿no? Ni eso siquiera. Pero los grupos de Suecia son de estos que gritan mucho y se quedan roncos. O son heavies. Así, death metal. Por el amor de Satanás, ¿no habéis escuchado los Cardigans? Anda, eso es verdad. Esos suenan a poperos. Joder, no son. ¿Y cómo se llaman aquellos de aquellos famosísimos que tienen los hasta un sello? Pues Tonight, esos. No, esos son los no. del sello. Roxette. ¡Hostia, Rosette! ¿Cómo me dices tú que los grupos? ¡Y ABBA! Ah, los de Sleeping in My Car eran suecos. Sí, claro. Sí, y ABBA también eran suecos. Bueno, eso ya hostia. Lo sabía. Sí, eso sí. Pues yo pensaba que eran ingleses los de Rosette. Pues toda no, la vida. No. Joder, qué sabiduría. Claro, tío. Pues te estoy diciendo que en Suecia sí. En Suecia rock. Holanda. Bueno, eso de Rosette rock. Porros. Bueno, ¡ay, Suecia, rock, Suecia! Set. Bueno, pues ¿cuántas sí. suecas habrá rondado José Luis López Vázquez? Que en paz descanse. Ay, qué bajón de noticia, por cierto. Ay, madre mía. Que sí, va, porque la cabina era un peliculón. Hostia, me tenía que haber traído la camiseta. Tengo una camiseta de José Luis López Vázquez. Me la tendré que traer algún hostia, día. Hostia, tú no serás moderno. Pues sí. ¿Eh? Tú no serás moderno. Era mi primo, entonces será el moderno él. ¿Tu primo salmantino grande? Pues entonces sí que es moderno, sí. No, el mediano. Bueno, de tal palo tal astilla. ¿Te das cuenta de que esto no le interesa a nadie, no? Estamos aquí hablando a nuestro... Aquí a nuestra bola, bueno, de hecho, ni como siquiera... Como si le interesase a alguien lo que hablamos normalmente. Bueno, pues como iba diciendo, Francia es un país que es todo exterior, que está bastante bien y tiene... Pues todo exterior. No tiene habitaciones. No, tiene, bueno, sí las tiene, pero... Las, pero las tienes, con ventanas. Toda la calle. Sí. O sea, toda Francia da la calle. Y está bastante bien. Lo tienen bastante bien puesto, ¿eh? Está bastante, bastante bonito. Y tiene una mala fama por lo que se dice, no sé por qué, todo el mundo me decía, vas a ir a Francia, vaya mierda de sitio, en Francia me han tratado siempre fatal, a nosotros nos han tratado de puta madre, hemos, joder, hemos comido de lujo. A mí lo que me gusta de Francia es que te puedes pedir una jarra de agua con la comida y no te la cobran. No te la pides, te la dan directamente, porque no son tan rancios como aquí. ¿Verdad? O sea... Ahí está, catalanes, sois unos rancios. No, no, amigos. O sea, España... España no existe. Es una vergüenza, España es una vergüenza. España es Murcia. Pues Murcia es una vergüenza. Ahí está. Murcia, hace mucho calor y no tienen agua. Polar igual. Pues estuvimos... Murcia, como Murcia, qué hermosa eres. Exactamente. Un beso de aquí para todos los murcianos. Y... Hostia, pijo huevo. Y los de Venus también. Bueno, pues estábamos en... Estuvimos tocando por allí, en Po. ¿Ahí dónde están todos los de la ETA entrenando? En Po, no, los de la ETA están en eso, en Biarritz. No, hombre, ahí están los surfistas. Los surfistas de ETA. Hombre, no viste todo los de la ETA están en Po ¿no y las Landas. El edificio me pone ahí gigante, pone ETA, la ETA. La ETA. Pues sí, tocamos en el campo de entrenamiento de ETA. Ahí, en los cómics de Álvarez Rabos, ¿vale? Así. No nos dieron ningún sí, siempre que detienen a alguien está con un chubasquero rosa pegando tiros en un bosque en las Landas. Ah, en Po. Sí, pues por allí. Pues y sí. Les detienen cuando van con el coche y que van y vuelven. Se ponen ahí los gendarmes entre la casa de la ETA y el bosque y les pillan a todos. No, tú siempre les detienen así. Pues les estropea el coche. Eso también nos pasa a nosotros. Eso es verdad, que se estropeó el coche, ¿no? ¿Eh? Se estropeó el bueno, coche. Se estropeó la furgoneta a la vuelta, pero bueno, eso... Porque demuestra que las furgonetas francesas... Furgoneta, acaba en ETA, no, la furgoneta era Pasca, porque acaba en ETA. Ah, amigo. Sí. Bueno, y pues estuvimos allí, y luego estuvimos también en Burdeos, estuvimos tocando en una pizzería. Es verdad, sí, eso fue bastante. Un telepizza ahí. Cuéntelo lo de la pizzería. Pues nada, fuimos a comernos una pizza y le preguntamos al tío si podíamos tocar y nos dijo que sí. ¿De verdad? ¿En serio fue así? Así de estúpido, sí. Y tocamos al día siguiente en la pizzería y fue bastante divertido. Fue una de las cosas más freaks que he visto. De hecho, el otro día un colega me envió un link a un comentario del concierto en la pizzería Pizza Luna de Burdeos. Y bueno, era bastante friki. El tío que nos vio el concierto flipó un poco. Porque íbamos sin micro y tal, o sea, no... Sí, claro. A lo punk, claro, no llevamos equipo de voces nosotros, claro, que vamos a llevar equipo de voces. Pues tocamos ahí, los dos grupos tocamos ahí, así de aquella manera. Oh, sí, yo underground. Mientras la gente se comía una pizza. Hay un vídeo así, que veo gente comiendo pizza, así como mirando raro. Diciendo, Dios mío, esta pizza, ¿qué es lo que tiene? Que estoy viendo unos frikis aquí gritando. Había que apartarse, yo me tenía que apartar para que pasara el camarero cuando... Sí, sí, esto estuvo bastante... Y no escupías mucho, porque claro, ya sin micro ya, eso tiene que ser ahí... Sí, escupía y sudaba, bueno, todo el sí, lo típico, sí, vómitos, que se me gira la cabeza así de 180 grados. Que te podía haber puesto, yo que sé, una pizza de esas enrolladas ahí, como si calzone. Fuera micro, un calzone de estos para, yo que sé, para hacer algo. Sí, ¿por qué no? Y bueno, pues ahí fue, sí, fue a Sierra Luna, luego fuimos a París. En París estuvimos tocando en un sitio con un grupo que tengo que traer un día, el vinilo de Louis Michel, que es un grupo de París que es la hostia. Llevan un saxo barítono y dos baterías y cosas raras de estas. No estuvimos tocando con ellos, lo organizaban ellos. es un grupo increíble, y hay gente que en una ciudad como París, que es así pues bastante chunga, pues hay gente que se dedica a hacer cosas así en el movimiento underground, do it yourself, y se lo curran bastante. Y me sorprendió bastante, porque mucha gente que habíamos hablado sobre París, habían dicho que era muy difícil, que había muy poca gente haciendo cosas en París y tal, y que era un poco complicado, pero por lo que vimos lo tenían bastante bien montado. Íbamos a tocar una casa ocupa que no tocamos al final allí, pero bueno, porque estaba en desalojo, como todas las casas ocupas de todos los países. Y poco más, luego estuvimos ahí en la región así de los champanes, también para allá arriba, todavía no hay gente de dinero. Toma ya. Entonces, así que, y luego ya... Pues ahí es donde tenéis que haberos quedado. Ahí en los champanes. Claro. No, yo me tenía que haber quedado, nos teníamos que haber quedado en los Alpes, estuvimos ahí en los Alpes tocando también y fue... No sé, yo el otro día lo dije, si alguien tiene un grupo por aquí que está escuchando y no se ha ido nunca de gira, debería hacerlo ya, porque pues, para mí es lo mejor que he hecho. Mi puta vida. Yo no tengo un grupo, pero quiero irme de gira también y con un grupo. O sea, si no tienes ni carnet de conducir, hijo. No, pero tengo coche. ¡Toma ya! ¡Zas! No, en toda la boca. ¿Cómo que tienes coche? ¿Desde cuándo? Ah, amigo, desde el fin de semana. Y que lo lleva tu señora, supongo. A ver, no lo voy a llevar yo. Qué inútil, ¿eh? ¿Qué coche que tienes coche? ¿Qué quieres que haga como Farruquito? Que no tener carnet ni puta idea de conducir y tener coche. Pues no sería la primera vez. Bueno, no, que cojo un coche. Bueno, una vez cogí uno ahí en una explanada con un colega, sí, pero vamos. Con un brazo. Con un brazo así lo cogí y venga. ¿Y por qué tienes coche? Ah, porque yo lo valgo, chaval. Mira la hostia. Qué vergüenza. Y yo con una bici de 16 años. La misma. Sí, sí. Y la otra bici también tiene 16 años, amigo. Pero esa es de tercera mano. Ah, bueno, sí, de tercera hostia. Que te has gastado tú más dinero en la bici que yo en el coche. Toma. Te lo han regalado. Está, está muy ahí bien está, esto. Ahí está. En lo que se gasta cada uno el dinero, claro. Lo que es. Como somos anarquistas, ¿no? Pues no podemos gastar dinero. No podemos ni tenerlo, ni gastarlo, ni nada. Yo quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Austeridad. Austeridad. De hecho, ni siquiera pagamos las cuotas de Radio Bronca, claro. Eso vosotros, amigos. Yo estoy al día. Yo estoy casi. Yo estoy progresando adecuadamente. Bueno, pues eso. Resumiendo, a mí me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Lo de las giras. Me parece bien tocar. Me parece bien irse de gira. Claro, a lo que estamos. ¿Has traído patés, quesos y vinos de Burdeos y me cosas? Me los comí todos. El vino de Burdeos nos lo bebimos al llegar a París en la puerta de la furgoneta. Nos trincamos ahí las dos botellas de vino, así como quien no quiere la cosa. Estaba re Ricardo el vinacho, por Dios. En Annecy me metí en un Carrefour y me volví loco, me tuve que salir corriendo porque había como 5 pasillos enteros llenos de queso y yo no pude aguantar. Estaba hiperestimulado. Digo, me voy a gastar la poca pasta que hemos sacado de la gira, me la voy a gastar en quesos. Le teníamos que haber dado algo de perras para que nos comprara patesis, hay que ver. Hombre, y un poco de también. Un poco de nevera también. Porque... Ah, que no, pero no, hombre, no vienen esos ahí al vacío así, o no. Ahí la lata. Ahí inventó las conservas en Francia. Claro. Bueno, sí, de hecho lo inventaron los franceses por órdenes de Napoleón, como deberías saber. Para ir a invadir Rusia. Sí, pues, sí, me suena. Napoleón dijo, oye, vamos a ver si me pones algo así para que yo pueda llevarme la comida ahí lejos y tal. Y un tío se inventó la lata. Pero no le abre latas, claro. Entonces murieron de hambre. No, la abrían con la bayoneta. Para eso estaba la bayoneta. La bayoneta no era para matar, era para abrir las latas. Madre mía, te ha dejado planchado, ¿eh? Pues yo me sé una historia de cuando Napoleón, de que los botones... ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero que los botones de las chupas que llevaban la guerrera esta de larga, esta azul, que llevaban un caperuzón arriba grande, pues el uniforme este napoleónico, que con el frío, rollado menos 20 grados que iban por el frente ruso, se les jodían los botones, no sé exactamente por qué, porque no me acuerdo, pero era algo así, y se les abrían las chupas y por eso se morían de frío. Y por eso Napoleón no invadió Rusia, por culpa de los botones. Porque pensó en las latas, pero no en los botones. ¿Y Hitler por qué no invadió Rusia? Por lo mismo. Porque seguía con el mismo error. Por los botones, o sea... Porque llevaban unas gabardinas de estas como de sado largas, de cuero. Hombre, y eso... Queda muy bien, ¿eh? Queda muy lúcido, muy brillante, pero no abriga. Eso es verdad. Elegante estarían, pero elegante es elegante, ¿sabes? Elegante es cacho. Como soldado ruso diría, madre mía, ¿cómo voy a matar a estos? Con los guapos que vienen vestidos. Y les pego un disparo, les mancho de sangre ahí. Es que vamos a ver. Otro día quedamos, si quieres. Y ya, pues así, cuando haga bueno, en plan Curro Jiménez con la navaja, pues ya algo hacemos. Pero no te voy a manchar. traje de los domingos, por favor. A ver, ¿qué canción ponemos? Que ya está bien de decir gilipolleces. Pues bueno, vamos a poner, cuando nos fuimos para ir de gira, yo no he dicho el nombre del grupo ni lo pienso decir, no lo digas, que debe venir. Los Curas. Bueno, sacamos un split con Curasán para salir así a la gira, que nos fuimos con ellos. Y... ¿Qué comisteis split con curasanes? ¿Puedes bajarle el micro? No, que salieron de gira. Eso no puede estar bueno, ¿no? Su grupo de Curs, su grupo que se llama The Curs, pues salió con... ¿Cómo? The Curs, Los Pero Curas. Pero esos no eran un grupo irlandés. Sí, yo soy las tres guapas. Los Curas en inglés, The Curs. Pero ¿cómo podéis plagiar el grupo, o sea, el nombre de un grupo folky? Oye, ¿no puedes bajar el micro? Pues creo que sí. ¡Toma! Acabo de hacer una censura. Es que para lo que tiene que decir... Bueno, el tema, vamos a poner un tema del Spritz que sacamos junto antes de salir, que fue... Del Spritz, la bebida está de mierda de... Un Sprite. Yo no sé para qué me pides que haga esto y luego me interrumpes cuando lo estoy haciendo. Bueno, se llama el tema Irres con deletre detectible y la letra es súper estúpida. ¿Eh? Sí, a ver, hay que fijarse bien cómo pronuncia el tipo este, ¿eh? Al loro con la letra y cómo pronuncia. Quien saque la letra, le regalo mi sueldo de un mes. Toma, que tengo la letra, ¿no? esperar. Son las sucesiones muy cautelosas. Me tocó muchísimo, me tocó más de lo que esperaba. Y más de lo que había tocado nunca. Sí, señoras y señores, seguimos aquí en 5 puntos en la cabeza, el programa subnormal e idiota de Radio Bronca. También hacemos debate, a veces. Hoy no, porque hoy es el último día que hacemos el programa, como bien hemos dicho antes, antes de la fusión con la invasión de los bárbaros. De hecho, hay uno de los bárbaros que nos ha invadido aquí. Sí, tipo haciendo gala al nombre. Exacto, un tipo con barba y pelo y unos cuernos así en la cabeza que van hacia arriba y está bebiendo cervezas de un cuerno de vaca también, a la vez. Mientras escucha a los Maiden. Todo el rato. Exacto. Siempre. El tío no lleva camisetas de Maiden porque un verdadero bárbaro no lleva camiseta. Entonces, pero lleva tatuados a los Maiden. En el corazón. En el pecho. En el pecho lobo. Pues yo quería traer una noticia que es la alegría del día. Yo a mí me he alegrado, sinceramente. Y es que, según aparece en la web del periódico, hay un guardia urbano herido porque le ha caído una rama de un árbol. Naturaleza se revela. La naturaleza se revela, sí, sí. Supo cuándo caerse la rama. Ya decía a todos los ecologistas que el árbol es tu amigo, que había que hacer eso de todos contra el fuego y todo eso. Era ahí por está, el ahí el está. El árbol es la salvación. Mira el Señor de los Anillos. Efectivamente. Y no vienen los árboles. Iba a decirlo. El Ent, ¿cómo se llama? Bárbol. Soy el único que no es un heavy, ¿no? Soy el único que no le gusta el Señor de los Anillos. Tú eres un mierda, no hables del Señor de los Anillos en vano, que te cortamos aquí el pescuezo. Es que me parece un mierdón. Yo no soy tan friki, no sé cómo se llama el árbol. Se llamaría... Bárbol. Bárbol. Bárbol. Yo digo, bárbol. Bárbol. Bárbol. Hijo de árbol. Era un pastor de árboles, chaval. Aquí de los nombres me rayaba, pero una cosa mala. Me empecé a leer el libro y o sea, me llevaba 100 páginas. Es y no que había hay que hacer un croquis, un árbol genealógico. Así estamos. Estamos ahora como escuchando contratiempos de mierda. Es que, si es que de tal palo tal astilla, si es que así no puede ser. Claro, empezamos mal, la juventud, empezamos mal y no llegamos al sumum musical. Que todo el mundo sabe que es el heavy. O sea, no, si la gente está leyendo El Señor de los Anillos y yo Mortadelo y Filemón, pues uno se queda así. Es que, ¿qué vas a hacer? No, Mortadelo y Filemón es. Yo también lo leía, Mortadelo y Filemón. Y el Capitán Trueno. El Capitán Trueno era fascista. Efectivamente, como usted. Claro, bueno, más. Tintín era fascista. No, Tintín no era fascista. Tintín era nazi. Bueno, a ver si vamos aquí con disquisiciones. Lo que había que leer era Asterix y Obelix, lo sabe todo el mundo. También yo leía también Asterix y Obelix. Eran los únicos ahí que les cascaban a los imperialistas. Y se zampaban luego los jabalíes ahí, ¿eh? Sí, qué sí, rico, además de soja. De tres en tres. Jabalíes de soja. Sí, no, que es que en Radio Bronca solo podemos decir jabalí de soja. Nos lo tienen prohibido. En la asamblea. Pero los jabalíes eran naturales, sin aditivos, eran biológicos. Ahí está. Y los mataban ellos. Entonces se podrán comer. Además los cazaban sin armas. Conclusión, el árbol se podía haber comido al guardia urbano. No lo ha matado, ¿no? No lo ha matado por desgracia, sino que le ha hecho una brecha en la cabeza. Y eso le han dado 5 puntos, ¿eh? Como le digo, como he enganchado ahí todo, ¿eh? Impresionante. Os habéis quedado flipados, ¿a que sí? Pero es verdad lo del urbano, te lo has inventado para... Te lo juro por Arturo que es verdad, yo lo he visto en el periódico. Y si lo dice el periódico, tiene que ser verdad. Está en internet, que eso es verdad, que todo lo que está en internet es verdad. Ahí está. No, lo podías haber dicho más alto, pero no más claro. Yo el otro día me mandaron una foto de la rama caída, que es una prueba inequívoca de que el urbano estaba debajo. Ya te digo, es que fíjate, si no se le veía, si no se me estaba pudiera prostrado. Poner el vídeo, hasta te lo ponía. Pero es que no lo voy a hacer. Pero como video, no sale por las ondas. El otro día vi un vídeo hablando de maderos alelaos, de unos atracadores que tuvieron el mayor golpe de potra de la historia. Que salían a atracar un banco, ¿no? Esto se salía en plano fijo de alguna cámara de seguridad, el banco y el coche de los atracadores. Salían corriendo los atracadores, se metían en el coche, cuando iban a arrancar llega la policía, dos coches, uno se derrapa detrás y otro delante, les bloquean el paso, frenan los atracadores y salen todos los maderos corriendo y se meten al banco a toda leche. Sí, sí, y se quedan se los meten atracadores al banco ahí. Se quedan los atracadores fuera del banco solos y en el meten coche primera dentro, y hacen chuchu, y se marchan. Y al rato salen los maderos ahí rascándose mirando para la los cabeza, lados diciendo para dónde los estarán. Diciendo como, bueno, casi, vamos a echar un café, ¿no? Ahora, porque... Es buenísimo. Es grandioso, sí, sí. Así que... Pues no lo he visto, parece sacado una peli de Woody Allen así, ¿no? Antigua, sí. Típico humor estúpido. Yo es que no veo cine una de gente realidad. Con esas gafas. Pero ni Isabel Coixet ni Woody Allen tampoco. ¿Tú no has visto Coge el dinero y corre? Hay momentos muy grandes en esa película, ¿eh? Uf, pues yo no sé si he llegado a ver algún cacho de la película, pero no. Mira, hay un momento que intenta... Se hace una pistola con una pastilla de jabón e intenta salir de la cárcel. De hecho, hace un motín para salir de la cárcel con la pistola hecha con una pastilla de jabón. ¿El Woody Allen? Sí, y empieza a llover en ese momento. Y al final de la escena está amenazando con un montón de espuma en la mano. Entonces así, es de humor bastante estúpido, ¿eh? Sí, porque después llegó Vicky Cristina a Barcelona que vamos... No puede ser más postal, pues porque no sé por qué ya. Es que en realidad mucha gente tendría que morirse antes. Sí, o sea, quiero decir, si se hubiera muerto Woody Allen, pues al haber hecho, después de haber hecho Bananas o alguna de estas, sería pues un mito. O mítico. Ay, pero ves, hostia, Vicky Cristina Barcelona y te cagas en su puta madre. Encima la tuvo que hacer en Barcelona, no la podía haber hecho en Madrid, su puta Nueva York o en Madrid. Vicky Cristina Albacete, por ejemplo. Ahí está, grandioso. Y en vez de salir... Vicky Cristina Cartagena. El Bardem allí. Sería brutal. No tengo un jet privado y bueno, vamos a Gijón a tomar el café. Que dices, pero qué absurdo es esto. O sea, si van a Gijón, como lo dieron el Príncipe de Asturias, tenía que salir Gijón por algún lado, pero más metido con calzador no podía estar, ¿no? Entonces coge el tío, el Latin Lover. Que salía el Príncipe de Asturias. No, que le habían dado el Príncipe de Asturias. Tócate los huevos. Se habían dado a él. El Príncipe de Asturias no sale. Sería muy bueno ver al Príncipe Felipe allí follando con la Scarlett Johansson. Se le dieron el Príncipe de Asturias. Tómalo y que... Llévatelo, que... Bueno, que esto es muy largo, que esto no me cabe en casa, que... ¿Sabes cuánto mide el hijo puta ese? ¿Cuánto? 1.97 m. Joder. Pues le daban tres. ¿Tres? Yo qué sé, tío. O cuatro. Pues eso. Que la peli esa es un bodrio increíble. Y no puede ser más postal, de Barcelona, del macho ibérico, de la buenorra loca, bueno, o sea... Bueno, pero yo estaba hablando de Coge el dinero y corre, que es un peliculón. En fin. Pero como sois así, como estáis... Como después estáis, de Amanece, que no es poco, no se ha hecho cine. Y puto. Eso es verdad. Hombre, ¿tú has visto el mítico anuncio, no, del Estudiantes? Hombre, es grandioso. Claro que sí, ¿tú no lo has visto? No. Pues muy mal, muy mal. ¿Se puede decir Estudiantes? Ah, claro, porque si decimos Estudiantes, no es publicidad. Lo que no puedes decir es MMT, Estudiantes. No, porque ya no lo patrocina MMT. Toma, ahora no tiene patrocinador hasta diciembre. Puedo decir Estudiantes, hasta diciembre no hay patrocinador. Puedo decir Estudiantes y la gente dirá, ah, Estudiantes de Bolonia. Pues no, Estudiantes de Madrid. El Estudiantes de Bolonia, yo pensaba que era... No. Pues sí, en el anuncio del Estudiantes hacen un homenaje a Amanece, que no es poco, con sale Nacho Azofra y todo. Grandioso. Sí, salen todos los jugadores en los bancales. Algunos ahí en bancales. Pues me voy a tener que hacer de Estudiantes. Sí, señor, gran elección, amigo. ¿Y está García Nuño? No, pero sale uno. Ay, es que no sé cómo se llama. Este pavo sabe, yo creo que sale en Amanece que no es poco o Cerca le anda. Ah, el que hace del abrigo. Eso es. Sí. Yo creo que además hace del abrigo. ¿Cuál? ¿El que sale de la tierra? Sí, ese. ¿El que se tira pedos? No, ese era Ferran Rañé. No. Que el abrigo. Ya lo verás, el que sale, ya verás. No tengo la película en mi mente milímetro por milímetro, me sé todos los diálogos, es que o sea, no puedo no conocer a... Yo no sé si ese personaje, es que, claro, yo me acuerdo de la cara, no sé cómo se llama, es muy feo. Es que salen varias pelis así. Pero salen varios feos en la peli. Es uno de los labios. ¿Es el que quiere ser intelectual? No lo sé, es que no te puedo decir quién es. ¿Quiere decir grande, paradigmático? No. Es que no lo sé, ya te lo diré cuál es. Estás divagando de nuevo. Claro que sí. Podríamos un día poner Amanece que no es poco entera y comentarla. Peor aún, leerla. Leerla. Sí, mejor recitarla de memoria. Ahí está, hacemos un serial. Podrías haber plagiado a cualquiera y tuviste que plagiar a Follner. Con lo que sabes, nos gusta Follner. En este pueblo lo que tenemos es auténtica devoción por Follner. Es buenísimo. La verdad que tendríamos que podríamos hacer un día un diálogo así de Amanece. Pero es muy bueno porque me la sé, no tengo que aprendérmela. Tienes razón. Ahí compartirías con ventaja. Ese trabajo que nos ahorramos. Es que el trabajo cansa. Cansa de cojones. Bueno, antes de poner una canción ceja más, que todavía tranquilos que tenemos tiempo de sobra, vamos a poner un poquito de Decapante, que no los hemos puesto antes. Y nos queda un cuartito de hora todavía. O sea que vamos a poner el tema 1 de Decapante, que ha sonado antes por lo bajini, pues ahora pues por lo alto. Exacto, el primer disco se llama Mamuts. We'll be right back. Bueno, pues estos trocloditas que se llaman decapantes estuvieron el sábado decapando el Casal de Roquetas también. Y la verdad que fue un matador de oídos. Fue algo muy brutal. No se aprecia en el disco, a pesar de que las grabaciones son cojonudas, no se aprecia la brutalidad que tiene esta gente en directo, que eso es algo inhumano, inhumano. Parecen salidos de Atapuerca. Si tú lo dices, pues... Lo digo yo. Así. Yo es que no me imagino a ningún metalero saliendo de Atapuerca. Pero los metaleros son... Es por lo peludo. No, es por la forma de pegarle a las cosas. No me gustaría hacer alguna de sus cosas. Porque les pegan mucho. Se hacen daño. Violencia de cosas. Y sangran y todo. ¿Ellos? ¿O las cosas? Ellos, hombre, las no, cosas. No, ellos no, las cosas sí. Las cosas sangran. Pues bueno, hombre. Pues no, nada, los punkis sangran ellos. Otros lamen candados, dicen en mi pueblo. ¿Ah, sí? Efectivamente. ¿En tu pueblo se lamen candados? Otros lamen candados, es como, bueno, cada uno hará... Pero ahí, en la alberca. Todo el mundo tiene lo suyo. La alberca no es mi pueblo. Pero eso en el al lado. Bueno, en el al lado. En el al lado sería Madroñal, pero no. Ahí no. Ahí no hacen nada. ¿Os dais cuenta que a nadie le interesa esto, no? También. Hombre, yo quiero saber en qué pueblo lamen candados para ir a verlo. Como acontecimiento antropológico. Encandasnos. He dicho otros lamen candados. Es que esto... Pero hay que concretar quiénes son estos otros. Anda, deja de sabotear nuestros últimos 5 minutos de programa, que nos quedan concretamente 7. No, no son 5. Ni 6, ni 7, sino 7. Pues... bueno, voy a hacer un poquito de agenda. Muy poco. Haz un poquito, muy sí. Muy poco. Porque tenemos poca cosa. Muy sí. Poco. Pues sí, pues este sábado tocan en el Electric Bar, un grupo de Suecia, como decíamos antes. No, se llaman Affordable Hybrid, y son así rollo Sonic Youth, Fugazi, van por ahí por ese rollo. Y toca con dos grupos que, por lo que he oído, me parecían un poco malunos, pero bueno. Vale, yo creo que vale la pena ir, es en el Electric Bar, que está en Travesera de Gracia, y vale 5 euros, es este sábado. Yo creo que está bastante bien. Que no se me queje nadie. Y poco más, creo yo. Bueno, el fin de semana, pues la semana que viene ya diré lo que hay la semana que viene. Bueno, yo tengo solo una cosa de agenda, que este viernes, día 20, que es un gran día, el 20 de noviembre, un día que ha marcado la historia este de este viernes. Días. No es, tú estás chocho. Ah, no es este. No, es el siguiente. Pues me he confundido entonces. Hombre, estamos a 3, creo. Pues entonces me he confundido. Se te pasan los meses rápido, ¿eh? Sí, claro, este tiene ganas de cobrar ahí otro mes. Pues yo no. Que cago en 10, yo que ya lo iba a decir tan alegremente, pero es un gran día, ¿eh? 20N, sí, se ocupan de dos amigos míos. Y yo perdí la virginidad ese día, amigo, un día que marcó la historia de España. ¿El mismo día que murió Franco? El mismo día, pero de unos cuantos años después. ¿De cuántos años después? Son... Y no la encontraste 23 después. Años después. No la he vuelto a encontrar. Una mierda fatal, fatal. Y se murió Durruti, bueno, le mataron. También un 20N. ¿Un 20N le mataron? Y José Antonio. Durruti. No, Durruti no mató a José Antonio, no, ni José Antonio a Durruti. José Antonio murió creo que unos días antes o algo así. O una luego cosa. Lo metieron igual, pero era mentira. Y Ascaso murió un 20... No, Ascaso no. Ascaso, sí, dices bien. Sí, dices bien Ascaso. En el asalto al cuartel... No, eso fue en julio. Sí, pero... Ah, es verdad. No, pues hubo otro también que murió un 20. Bueno, son días de muerte de gente importante, ¿no? Así como líderes. Pero a mí me suena que José Antonio también murió un 20. Bueno, míralo por ahí, ya lo confirmaremos. Durruti seguro. Que eres el líder del programa, ten cuidado al 20. Oh, ¡líder! ¡Soy el líder! No se pueden decir marcas. No se pueden decir marcas. ¡Líder! Bueno, vamos a poner la canción esa mierdosa de tu grupo asqueroso y horrible, porque ya esto está degenerando. Sí, porque va a ser el último día. A partir de ahora tocará un día Paco Ibáñez, otro Daniel Biglietti, otro los Iron Maiden. Me parece bien. Y ya está, se acabó el moderneo, este con el contratiempo y estas hostias. Podrías hacerlo todo junto y poner cantautores heavies, el rollo... El juego como la Virgen. Blind Ibáñez o... no sé. Pues estaría bien. A ese no le pongas, que es un pesado. Pues sí, la verdad. Bueno, nos despedimos un poco, ¿no? Hasta la semana que viene, que seremos 5 bárbaros en la cabeza, ya no seremos... O no. Ni la invasión de los bárbaros. 5 no sé si seremos, 5 no sé si seremos. Lo que sí, sí. Que seremos el programa de unos se interrumpen a otros, que eso lo veo bastante bien. Me parece una buena forma de empezar. Eso está muy bien. No, porque en cuanto coja yo la técnica, os apagaré los micros a todos y hablaré yo solo. Bueno, pero serás sobre ajusticiado la, sobre la influencia obligado de... a comer durante una semana solo verduras una tortura incapaz Insufrible. De soportar para un castellano como tú. Bueno. Bueno, que de estos polvos... Sí, bueno, soportado. Vamos a despedir con otro tema de Cook Gun, que no sé si alguien habrá podido aguantar todo el programa entero y escuchar desde el primero hasta el último. Kulan, impresionante. Cook Gun. De chocolate, ahí, sí, rico. Se escribe Kourgane, para que lo busquéis por internet, con K. Y su disco se llama Heavy, lo pone aquí, fíjate, pone Heavy, ¿lo ves? Heavy. Pero si es negro todo el vinilo, sale un ojo nada más. Pero exacto. Pone Heavy. Y este tema se llama Sequieté Previsible y es el que era previsible. ¿Y qué es esto? El que era previsible. El que era previsible. Bueno, pues desde aquí, desde Cinco Puntos en la Cabeza... Ah, Sequieté, joder. Aquí es que... Oye, estaba hablando... Joder, no, si es que lo suyo es interrumpir. ¿Estamos interrumpiendo o no? Bueno, una despedida emotiva del programa. La interrupción de los bárbaros, jódete. Una despedida emotiva del programa. Pero si nadie te oye. ¿Cómo que no? Si tenemos 13 descargas. ¿Vosotros qué? Tenéis 17 solo. Ahora nos vamos a fusionar y tendremos ¿cuántas? 30. Brutal. 30, chaval. Seremos de los que más de la radio, casi. Bueno, pues desde aquí a todos nuestros oyentes y oyentas, no os preocupéis, aunque nos vamos, resurgiremos como el Caballero del Fénix. ¿Que se llama? ¿Cuál es el nombre del Caballero del Fénix? Iki, se llama Iki. Ahí está, ya lo sabía yo, ¿ves? Te lo dije antes. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y aguantado nuestras gilipolleces, nuestros debates cuando los ha habido, y nuestras cosas también serias a los que habéis venido, y volvemos la próxima semana fusionados de nuevo en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nos fusionamos con la invasión de los bárbaros. Nuevo horario. ¿Cuál es el nuevo horario? De 8 a... No. Una de 8 y media a 9 y media. No. ¿Qué dice retrasado mental? De 8 a 9 y media. De 7 y media a 9 y media. Dos horas. Ah, es verdad, sí, es verdad. Sí. Pero yo no sé si vendré desde el principio. Ya. Me tengo que levantar España. Yo no sé si vendré al final. Yo vendré. A mí me da igual. Será mi programa al final. Haré un pequeño chiringuito. Y morirás el 20N entonces. Y moriré el 20N, no. Ese día encontraré a mi virginidad. Que no sé dónde quedó. Ay. En esa oveja. Bueno, señores, gracias y hasta luego. Pues eso, gracias y hasta luego. The Curse es una mierda. Yeah. Flames are shot!